y escuchamos las manitos arriba sonando. Ausente. Quisiera y no quisiera alzar la mano y besarte. Quisiera y no quisiera si yo fuera un pajarito. Quisiera y no quisiera si yo pajarito fuera. Quisiera y no quisiera me metiera en tu nidito. Quisiera y no quisiera como pañuelito ese.